Listo, estamos partiendo entonces con la reunión nacional del día miércoles 23 de noviembre. Bueno, tenemos anuncios y noticias, reportes y bueno, como es de costumbre, darle la bienvenida a las personas que se integran por primera vez, por lo menos acá a TeamSpeak. Así que eso, vamos a hacerlo bien, bien preciso, bien corto para que no nos aburramos. Así que, a ver, lo primero que me pidieron a mí es que partamos con el reporte, así que vamos a hacer un pequeño cambio en la pauta. No sé si todos ven el link que dejé ahí abajo en el chat. Si no, lo pongo al tiro de nuevo. Exacto, gracias, Esteban. Ya, a ver, bueno, hace tiempo que no nos juntamos de nuevo por TeamSpeak. La verdad es que, bueno, problemas de organización, de tiempo, quizás por ahí un poco desconectados en este periodo, por la pega, por el trabajo, por algunas eventualidades que surgieron. No solamente hablo por mí, sino que por otros coordinadores también. Así que bueno, ya estamos retomando esto y eso ya es positivo. Así que bueno, le doy la calurosa bienvenida a todos. Tengo la mala costumbre de no saludarlos. Así que bueno, todos los que están acá, Nelson, Debbie, el Esteban, los nuevos que llegaron, la Jessie, Colapso Mental no lo conozco, Eduardo, el José, todo Néstor, Noemi, Paula y Mauricio. Faltan coordinadores por llegar, vamos a esperar un ratito a ver si llegan. Pero mientras vamos a partir entonces, si les parece, con los reportes, para que Mauricio, que tiene que hacer, esté liberado de aquello. Así que, si no tienen alguna cosa que decir antes de partir con los reportes, Mauricio tiene el pase. Perfecto, entonces partamos rapidísimo con los reportes, bien concisos. Mauricio, ¿cómo estáis? Sí, súper bien. Hola chicos, ¿cómo están todos? Un saludo. Bueno, al grano. Mañana tenemos un evento que acá en el CD Media Festival, cuando nosotros lo organizamos, recolectamos bastante alimento no perecible. Bueno, eso ha estado en mi casa, ¿cachai? Está guardado. Y mañana nosotros nos pusimos en contacto con una agrupación que se llama Escoge Antofagasta. Esta agrupación sale a repartir alimento no perecible a gente en situación de calle. La idea es juntar al grupo del movimiento Zeitgeist, más el grupo de Escoge, y salir todos juntos a repartir el alimento que se juntó en el 6 de Media Festival. Siempre explicando el movimiento a la gente y todo. La idea era el miércoles íbamos a tener una conferencia con el grupo de Escoge. Pero lo que pasó que ellos no podían y nosotros nos exigían arriba de 15 personas para hacer la conferencia. Lo que pasa es que nos conseguimos la Casa de la Cultura Antofagasta, Jorge se la consiguió y nos dijeron que podemos utilizarla como, entre comillas, sede. O sea, nosotros nos van a facilitar la Casa de la Cultura siempre y cuando se pida con anticipación. Una semana antes, una semana y media antes. Entonces, bueno, eso es una buena noticia que tenemos como, entre comillas, una sede, que es la Casa de la Cultura. Lo otro que tenemos mañana el evento a las 7:30 con el grupo Escoge. Y bueno, hay nuevos cargos de coordinación acá en Antofagasta. Tenemos coordinador de redes sociales, el coordinador del GEAP, que es el mismo que está en Santiago, pero el antofagastino, y el coordinador de medios audiovisuales. Eso es por esta semana. La semana que viene vamos a tener la gratis feria que la está coordinando David, el chico que estuvo en una reunión pasada. No sé si algunos se acuerdan aquí o estuvieron en esa reunión. Él va a estar haciendo la coordinando. Parece que Mauricio se cayó, ¿no? Me gustaría darle. ¿No? ¿Me caí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, tú ¿Aló? no has ¿Aló? ¿Aló? aparecido. Por lo menos yo no te escuché en Sí, ningún sí. minuto. ¿En qué parte? ¿Qué fue lo último que dije? Está La ahí memoria, la empezando. memoria. Claro, está ahí empezando con lo que ella va a hacer esta semana que viene. Esta semana está el grupo Escoge, que era el del alimento no perecible, eso lo dije, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. La próxima semana el David, que él es el coordinador del ICSEAD, vamos a estar realizando la gratis feria. Él se está moviendo y todo con eso. Él está coordinando ese tema. Esas son las actividades que se vienen durante estas 2 semanas. Y los otros movimientos acá en Antofagasta, por lo menos nosotros lo vamos a mover más con proyectos. O sea, la idea es proyectos semanales y luego una reunión, si es que no hay más ideas, para hacer lluvias de ideas y de nuevo hacer proyectos. La idea es que estemos en contacto, en movimiento. El día, se realiza nomás, y ahí vaya entrando gente y nos vayamos conociendo mucho más. Y bueno, eso, lo otro, que quería darle el paso a Jorge, que para que contara el tema de la casa rodante, que él sabe un poquito más de eso. Jorge. Oye, mientras Jorge encuentra el computador, Mauricio, por favor no te vayas. No, no, ¿sabes qué? No, mejor no. Mira, te lo digo al tiro. Para el tema del proyecto de Todos por un Capítulo en Concepción, necesitamos que todos los coordinadores se pongan el avatar. ¿Cachai? Eso nomás. Después yo te hablo por interno para pa los detalles. Ya, ok, Listo, no hay ahora sí. problema. Jorge. Muy bien, como le he comentado a algunas personas, acá en el movimiento, hace 2 años llegó a María Elena, que es una oficina salitrera, un autobús, que tiene, bueno, este autobús que, bueno, está modificado como una casa rodante, dentro tiene mesa, tiene cama, tiene baño, creo que de 2 pisos, si es que me acuerdo bien. Lo que pasa es que este bus está agotado y nosotros estábamos optando por la Casa de la Cultura María Elena. Yo pertenecía a esta asociación y ahora está a cargo mi madre. Mi mami, bueno, igual está de a poco integrándose al activismo Zeitgeist. Está súper, pero súper comprometida, le interesa demasiado y quiere participar sí o sí. Y de hecho estamos ahora en proyecto para conseguir esa casa rodante. Y bueno, vamos muy bien, vamos paso muy bien. Hoy día casi pierdo el proyecto porque fui a imprimir una polera y se metió un virus en el pendrive, pero lo recuperé todo bien. Así que ahí estamos, po. Y vamos a empezar por Antofagasta con los niños para ver si lo podemos modificar. Ahora mismo estoy mandando una carta para la municipalidad de María Elena para conseguirme y llevarme a algún activista de Antofagasta antes que me vaya. Quiero hacer otras cosas antes de irme y bueno, me quedan 2 semanas, sube poco, 3 semanas para irme a Talca. Así que quiero hacer mucho con esto y no quiero, bueno, quiero volver después más adelante. Bueno, todo eso se irá viendo. Y eso más que nada. Oye Jorge, pero bueno, tú te vayas a Talca después, pero supongo que no vas a perder contacto con el capítulo, o sea, con el movimiento acá en Chile. ¿Cómo puede revisar? No te entendí. No, que me imagino que vas a seguir en contacto con el movimiento en Chile. Obvio, hablando con José, ¿no? Abajo, ahí está José. Para hacer el capítulo en Talca. Allá en Talca hay varias personas que están, que se crean movimiento serio y yo igual tengo ya familiares. Y bueno, yo he integrado casi toda mi familia, le he hablado hace rato, los tengo mareados con serio y de poco le he ido mostrando documentales, se han ido interesando de a poco. Así que ya tenemos, podemos, yo creo que armar un capítulo de a poco ya y hacer igual algo así como están haciendo por Concepción. Ya, maravilloso. Oye, qué bueno, me alegro mucho que se estén haciendo hartas cosas en Antofagasta. Lo de la casa rodante me parece espectacular. Por favor, acuérdense de sacar fotos, videos, subirlos a su sitio, postearlo en el grupo recepción. Acuérdense que ese tipo de cosas son súper importantes para pa inyección de energías que necesita el capítulo en Chile en general. Así que eso, bacán, excelente Mauricio, Jorge, mucha fuerza también para allá y listo, lo vamos a dejar hasta ahí. Si no hay nada más que decir, vamos a seguir entonces, voy a leer el reporte de Omar de Arica. Ya, Omar no pudo estar presente, pero mandó su reporte, así que lo voy a leer. Dice, Dice, bueno, estamos tratando de reactivar las reuniones presenciales para atraer más activistas y justo la reunión es hoy. Ah, ya, ok, por eso no pudo venir. Es por eso que no pudo estar presente. Alejandro llegó de Santiago con muy buenas ideas, así que a lo mejor tenemos algún nuevo proyecto próximamente. Saludos a Alejandro, Omar, cuando escuches esta grabación, mándale saludos a Alejandro. Ya pone ahí postdata. Dice que no tiene problemas para la reunión. Ah, ya, perfecto. Qué bueno que me acordó. Sí, va a haber un cambio. Ojalá que no les complique, chiquillos. El día de la reunión de Chile, la reunión nacional va a ser el día miércoles. Ya. Así que para que se vayan haciendo la idea. Si no hay problema. Si hay problema, lo dejamos para el día lunes. No hay atado con eso. Así que, bueno, eso sería el reporte de Omar, de Arica. Un abrazo para allá. Y mucha fuerza también. Ya, sigamos entonces, a ver quién más tiene por ahí reportes. Seba, ¿está ahí? Sí, por aquí estamos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Ya, ok. Hola chicos, espero que estén súper bien todos. A ver, por lo menos actividades que hemos tenido, la última fue el viernes 11, el 11-11-11, el famoso. En donde estuvimos ahí junto al grupo de Indignados de Valparaíso, en donde justamente somos parte de la coordinación. Estuvo súper buena la actividad en sí. Tuvimos incluso hasta una gratiferia. Entre medio, hartas pancartas, megáfono abierto, por así decir. Y el mensaje, sobre todo, de la economía basada en recursos como solución final a todo el problema en sí, a la crisis y al sistema en su totalidad. Que justamente ahí una de las cosas interesantes de Indignados Valparaíso, que está ese tema. Lo próximo que tenemos justamente es una gratiferia que se va a hacer aquí inclusive Rodrigo Rojas viene también para acá. Ahí lo vamos a estar recibiendo y se va a ir a difundir la economía basada en recursos y todo el tema. En sí, en eso hemos estado. Llegada de nuevos activistas, 0%, la verdad. Así que justamente estamos tomando otro tipo de estrategias de difusión, que es principalmente difundir la economía basada en recursos, no tanto el movimiento en sí. Y en sí, por lo menos, la respuesta tal vez no llega gente, pero existe una mayor cantidad de personas que hablan de la amenaza en recursos y van comprendiendo ya el tema. Sobre todo aquí con el tema de indignados que estamos nosotros. Que inclusive también vamos a ayudar a algunas localidades cercanas aquí en los cerros de Valparaíso. Inclusive están sin agua. Ahí vamos a tener también gente que se va yendo quizás realmente porque le interesa completamente. Justamente que podamos decir de que esta gente después sí va a estar apoyando, ya sea indignado, ya sean las ocupaciones, y comprendiendo de qué trata la economía basada en recursos, que no sea nada más que como una moda o un efecto placebo, ¿no? Eso. En eso estamos, chicos. Ya, excelente, Seba. Oye, bueno, tú dices que estuviste ahí difundiendo más, enfocándote más a lo que es la economía basada en recursos, que al movimiento en sí, pero igual han llegado personas. Ahora, ¿con cuántas personas estás ahí trabajando tú, Seba? En este minuto, por fin, los chicos justamente de Valparaíso, el equipo de trabajo ha empezado a salir ya del colegio. Así que ya van a empezar al minuto que den la PSU, ya están como listos para volver a entrar completamente. En sí, los que están trabajando son alrededor de 4 o 5 más, además de mí. La demás gente es siempre pues simpatizante. Inclusive algunos que como estaba recién fue como un efecto placebo, ¿no? Pero justamente gracias a este tema de los indignados me he topado con gente que conoce bien los temas, que comprende la economía basada en recursos sin enfocarse nada más que en el movimiento, y también lo comprende que realmente es una posibilidad completa para solucionar todo este problema, y no solo enfocarse como en parte. De repente se ve mucho eso en el tema de indignados y las ocupaciones. Ya, excelente. Bueno, hay una información que anda dando vuelta por ahí que ya habíamos discutido hace harto tiempo atrás, que una técnica de difusión muy positiva era empezar a hablar de los conceptos y no de una tirar sobre la mesa el movimiento, porque eso le choca a la gente. Así que eso ya está demostrado casi empíricamente, así que está súper bien eso que están haciendo allá en Valpo. Listo con el reporte de Valparaíso. Vamos a seguir entonces, gracias Sebastián. Vamos a seguir entonces con Atacama, Copiapó. Esteban, ¿estás por ahí? Ya, ok. A ver, deja ver si se escucha, pero no estoy escuchando lo que estoy escuchando, pero no puedo. ¿Aló? Ya, ahora sí. Ya, mira, bueno, la otra vez yo les dije que me iba a hacer cargo. Hola, hola a todos. Mi nombre es Víctor Soto, para que por qué nos comunican por Phantom Seed en el TeamSpeak. Soy Víctor Soto Miran de ¿cómo se llama? Del Facebook. Ya, mira, como les dije la otra vez, yo me voy a hacer cargo de la zona 6 de Atacama y quedamos en que Joseto, estaba Joseto con Mauricio Rodríguez, no, perdón, se me olvidó el nombre de la persona, Joseto, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, que están a cargo del asunto de los Facebook de la el región. Cristian Díaz. Cristian Díaz, José con Cristian Díaz están a cargo de los Facebook y lo están modificando. No me ha llegado el correo, así que para después lo voy a conversar con José a ver qué pasó con eso, para que me den la autorización para poder empezar a modificar y qué es lo que estamos haciendo o qué pautas tienen ellos para poder ir, porque parece que lo íbamos a estar como informando. Así para que me voy a aprovechar de la final de la reunión para conversar con José para ver cómo va eso. Y yo me voy a hacer cargo del asunto de la cama, así que si ya estoy ya y para empezar a trabajar, podríamos empezar a trabajar ya este fin de semana. Eso por el asunto del Facebook. En Facebook Atacama se ve harta gente, hay harta gente. Hay gente interesada, hay gente con miedo, porque en realidad igual le da miedo un poco que participar en el movimiento, en el sentido que igual ven presión, ven represión, ¿cachai? Entonces no le gustaría que en algún futuro se ponga más pesado el asunto de los carabineros, que empiecen a criticar cosas, que se creo, aunque yo lo he calmado un poco, que en realidad el movimiento es un entorno violento, así por lo tanto no deberíamos tener problemas. Eso con el asunto del Facebook. Después, esta semana no se ha hecho mucha discusión, pues justamente porque no hemos empezado a trabajar con Facebook, por lo tanto no hemos coordinado con toda la gente que está inscrita en el Facebook Atacama. Espero semana o siguiente. Sí hay harta gente que me ha contactado y entusiasta empezar a trabajar esas reuniones. De hecho, hoy día ya me ofrecieron, acá hace como 15 minutos, Jorge, que es un chico de acá que hace videos también en Copiapó, también me ofreció la casa de él, una casa bastante espaciosa, donde caen 20 personas y podemos empezar a hacer las reuniones de Facebook y algunas otras reuniones más que también de otros movimientos. ¿Por qué estamos buscando una casa central y la ofreció él? Porque en realidad sale caro pagar dos pasajes, por ejemplo, en Copiapó, para la gente que quiera participar. Así que sería ideal que estuviera esa casa central y él ya lo ofreció ya, así que estamos moviéndonos por ese lado. Eso es el asunto de la casa. Después, toda esta semana, ya que no había reuniones, he estado metiéndome más en el asunto de los movimientos sociales, cómo se han estado gestando y participando en algunos. Más que nada para ir a verlo, ver cómo se está formando esto. De hecho, una de las cosas principales que está sucediendo en Copiapó y bastante importante, es un movimiento social que se está quedando en un tipo de congreso educacional, se está preparando a la gente, están yendo, por ejemplo, a universidades, están yendo a ciertas poblaciones a hacer encuestas y a hacer conciencia a la gente y a explicarle cuál es el problema real que está pasando con la educación, han estado entendiendo. Hay otra gente que está dedicando a sectores completos, por ejemplo, como Paipote, y esta semana, el viernes, hay una segunda reunión, una tercera reunión con juntas de vecinos de Paipote, donde la gente va y la gente mal enterada, profesores, van a ir explicándole lo que está pasando. Y yo he estado yendo a estos movimientos para ver cómo está reaccionando la gente, reacciona. De hecho, el domingo, ¿no? Está coordinado para que los colombianos están haciendo nuevamente, no sé si ustedes están enterados, nuevamente están haciendo el Seikers en la escuela. Ellos se juntan en una escuela donde juntan a todos los niños, les pasan un video y después hacen pregunta y respuesta. Con la pregunta y respuesta ellos quieren hacerla interactiva con otros colegios. Voy a ver si me consigo con un profesor de Paipote, que es una población bastante de bajo recurso, y quiero hacerlos con ellos para que ellos se contacten y sea una conversación interactiva con la gente, con los niños de la escuela de Colombia. Esto es la segunda o tercera vez que lo hacen y funciona perfectamente, muy bien. De hecho, a los niños les interesa mucho participar en eso. Así que les pido que les voy a los que estén interesados participar el domingo, creo que a las 3 o 4 de la tarde, para que se conecten en TC3, porque justamente con nosotros, con quienes quieren ellos conversar y hacernos preguntas y ver cómo estamos trabajando y preguntarnos cosas acerca del movimiento. Y para ellos es interesante que Chile, por ejemplo, o los otros países, y ellos ver que en otros países se está trabajando en este movimiento y cómo se está trabajando. Así que los dejo invitados porque me parece una excelente iniciativa que nosotros deberíamos copiar y deberíamos apoyar a los colombianos en ese sentido. Por otro lado, como he estado viendo hasta asunto de los movimientos, me he dejado estar un poco en la parte de discusión porque yo estoy más por la parte científica y tecnológica. Y he estado toda esta semana estudiando, incluso estaba conversando con el Cebatrón, en cómo hacer plata, porque en realidad necesitamos recursos, por ejemplo, para generar el motor eléctrico. Generar otras ideas más que tenemos, como colectores solares, calentadores de agua y ese tipo de cosas. Así que he estado desarrollando en este rato un inventito que ya tengo casi listo. Vamos, un día me fui a Alicia a sacar los valores, que va a ser un escritorio portátil, retráctil, que son para la gente, por ejemplo, que tiene notebook y trabaja sentado en su casa, en su cama, por ejemplo, y no hay en dónde dejar el notebook para poder dormir. Entonces le vamos a solucionar el problema y vamos a tratar de venderlo en el movimiento, para gente que sepa y la gente que lo sepa también, y lo podemos difundir. Así que le voy a pedir ayuda cuando salga el proyecto. La idea es que difundamos este proyecto. Por supuesto que va a haber un negocio, así que igual yo voy a llevar una parte de una plata, pero la mitad de la ganancia la vamos a aportar a Seikers para poder juntar esa plata y empezar a hacer los otros proyectos que tenemos en mente, como el motor magnético, por ejemplo, que nunca lo pude hacer por falta de fondos, porque los imanes son muy caros. Así que estamos tratando de solucionar por ahí, estamos tratando de hacer cosas, ¿cachai?, por el mismo movimiento, cosas que nos genere la plata que nosotros necesitamos para vivir y que nos pague el tiempo nuestro, pero también en la mitad del aporte que sea para desarrollar la tecnología y nuevas cosas. Así que vamos a ir haciendo, yo me voy a encargar de eso, porque en realidad pedirles plata ha sido un fracaso, porque en realidad han sido como 16 personas que han ofrecido dinero, como puede ser esto, pero no se trata tampoco de sacarle jugo a 16 personas. Así que vamos a tratar de hacer ese proyecto y con eso vamos a juntar fondos para poder hacer los proyectos que vienen en el futuro. Ojalá funcione, no sabemos todavía. Igual que otros proyectos más que tenemos en mente con Cebatrón, que ya en el tiempo, con tiempo le vamos a ir dando, que son proyectos grandes. Mi idea siempre ha sido igual, por supuesto que ya no le puedo quitar el tiempo también hay que pagarle. Mis proyectos van a ser no gratuitos, pero sí con una gran posibilidad de poder recuperar plata para poder ir creando un fondo, para poder con ese fondo ir apoyando a la gente que quiera presentar proyectos para seguir. Esa es mi idea a futuro. Y estamos tratando de analizar esto y tratando de solucionar eso, porque en realidad es la única forma que yo veo que podamos generar realmente una tecnología y hacer ciencia de la mejor manera posible, poder entregarlo a todos, ¿cachai?, de la mejor manera posible. Por eso estamos medio estancados, stand-by, medio desaparecido un poco del TC3 y de todos lados. Eso sería, creo, lo más importante que estamos haciendo hasta ahora. No sé si me falta algo más. No. Y lo otro es que lo estaba posteando hoy en el Time With Me. Bueno, la idea del autobús me parece extraordinaria. De hecho, me encantaría, por ejemplo, que con Mauricio, la persona que hizo el primer congreso, no sé, que es el mes pasado, y más con Anuar, por ejemplo, y más con la gente que es más preparada para poder hacer charlas. De hecho, hay los recursos humanos que yo tiré un formulario y la gente empezó a inscribirse. Llegó harta gente, que me parece muy notable en el sentido que se están inscribiendo que quieren participar. Entonces ya tenemos que empezar a delegar. Yo creo que habría que hacer una comisión de los más creativos, ¿cachai? Una comisión exclusiva para poder ir creando proyectos e ir delegándolo a ciertas comisiones o grupitos que puedan generar ese proyecto y llevarlo a cabo. Porque si no lo vamos a quedar ahí, pues no puedo estar yo pendiente de que de un proyecto salga, por ejemplo, y no puedo estar pendiente de que cualquier proyecto de diseño lo tenga que hacer el Cebatrón o algún otro especialista en algún otro rubro. Entonces, lo ideal sería esta comisión, que vamos creando una idea, y la idea mismo la tiramos al aire, que es la página que yo tengo que tener terminada, que espero terminar esta semana ya, pues ya tengo la idea clara de lo que tenemos que hacer. Tiramos la página y la página se inscribe la gente y empieza a trabajar en ese proyecto delegado y en cierta forma guiado un poco por lo más avezado, por lo más especialista, por lo más que lo tenga más difícil, ¿cierto? Pero la idea es que los más expertos nos lleven el proyecto a fin y a cabo, que nos lleven la gente que está entrando y la gente que quiere participar. Entonces, en el formulario que yo tiré, era para que la gente se empiece a inscribir. Tengo una lista grande, deben haber unas 30, 40 personas. Si es que no, si es que llego a los 30 o 40 personas, pero ya con 30 o 40 personas podemos trabajar ya y no somos los mismos siempre. Así que funcionó muy bien eso, así que vamos esta semana ya. Yo creo que es la meta que yo tengo de hacer una comisión para empezar a crear proyectos y que la gente empiece a trabajar. Eso era, y el asunto de. Me falta algo más, algo más. Lo de la U me parece una excelente idea, porque yo te decía que podríamos incluso en verano, los que tengan más tiempo y los que tengan cierta facilidad para poder hacer las charlas, crear un grupo de 4 o 5 personas y pescar ese camión, ese bus, y empezar a viajar por la ciudad, por ejemplo, aquí en el norte, Antofagasta, Calama, qué sé yo, Chañaral, Caldera, Copiapó, ir a las escuelas, por ejemplo, o ir a la junta de vecinos, y ir a ofrecerles estas charlas y viajando hasta llegar hasta el sur, hasta Cereta, qué sé yo, un poquito más allá. Sería lo ideal, o sea, sería un bajo costo. Sería una especie de pedir unas vacaciones a alguien, por ejemplo, unos 4 o 5 al mismo tiempo y viajar haciendo esta difusión, echando la charla. Me parece una excelente idea. Ojalá Jorge pueda conseguir ese grupo, que me encantaría hacerlo. Con respecto a las movilizaciones, hay hartas movilizaciones este mes, y en realidad yo no veo que estemos checando flyers nuevos, por ejemplo. Cada movilización debería tener un flyer exclusivo. Tenemos harta gente en la misma lista de recursos humanos, hay harta gente con. Que trabaja mucho con el asunto de diseño gráfico. Deberíamos hacer una comisión también con ellos mismos, con la misma gente que está ahí, que la misma presto para hacerla, ubicarlo a todos, contactarlo y explicarle el problema y decirle, mira, sé qué más, para cada movimiento que haya, empiezan a generar los flyers. Estos flyers los subimos a la página, a la misma página de Ciencia y Tecnología, y para que la gente de Concepción, Punta Arenas, Puerto Montt, cualquiera que quiera imprimir los flyers, los baja y lo empiece a imprimir inmediatamente, 4 o 5 días antes, muy bien, por supuesto, para tener un buen tour de flyers. Y para que ellos puedan ir repartiendo a los movimientos. Teniendo recursos, independiente que sea o no sea diseñador gráfico, si está en Punta Arenas y es mecánico, por ejemplo, carpintero, pero tiene la posibilidad de imprimir en un ciber ese flyer, él lo va a poder imprimir, sacarle fotocopia y poder entregarlo rápidamente y no gastando mucho dinero. Pero no podemos estar pidiendo que en Puerto Montt, en Serena, en todos lados, estén construyendo su propio flyer. Lo ideal sería utilizar este diseño gráfico para que por cada movimiento hagamos algo exclusivo para ese movimiento. Algo que los pesque, ¿cachai? Y los traiga un poco a Seiges, tratando de dar una solución a lo que el movimiento en ese día esté reclamando o protestando. Eso sabía, parece que todo, porque el movimiento, y me gustaría saber cuándo el día Z, pues no lo sé. Y lo otro es que me conseguí una entrevista en Radio Biobío, le pasé el contacto a la Debbie, no sé qué habrá pasado con eso, me gustaría saber después qué pasó con eso, porque yo conversé con la gente de la Radio Biobío y me dice que sí, que están interesados para el asunto del lanzamiento de Concepción. Así que se acerquen los coordinadores que van a viajar para allá y coordinen con ellos porque les encantaría hacer una entrevista al movimiento, así que se preparen bien, o sea, no van a llegar hablando suavecito, hay que llegar golpeadito, ¿cachai? Y con algo bien preparado, ¿cachai? En la entrevista para poder, porque es una radio de peso, ¿cachai? Así que me encantaría que lo hicieran bien. Eso nomás y me despido. ¿Necesita alguna consulta a mi persona? Sí, ¿qué color te gusta? No, no, nada, eso es maravilloso. Hermosa, hermosa. Ya, oye, Esteban, ya, pues excelente, qué rico tener contacto de nuevo contigo y saber lo que estás planeando y lo que te traes entre manos. Así que eso, pues vamos a estar en contacto pronto. Tengo entendido que tienes proyectos ahí con Sebastián Villegas. Así que eso, pues muchas gracias por el reporte, Esteban. Y vamos a seguir rápidamente porque nos quedan hartos puntos todavía. Y bueno, a ver, veamos quién más queda por aquí. Vamos a pasar al capítulo de Santiago. Débora, si estás por ahí. Sí, hola a todos, aquí estoy, ¿se me escucha bien? Supongo que sí. A ver, reporte de Santiago, en realidad no hemos dado de hasta antes del Congreso, por lo tanto, quizá un poco tarde, pero hablar un poco de lo que fue el Congreso, podría ser. Sí, dale nomás. Ya, por último queda grabado aquí para que todo el mundo lo pueda escuchar después. El Congreso fue bastante bueno, fueron, yo diría que alrededor de, no sé, entre medio, unas 30, 40 personas, y llegando quizás a las 50 personas el segundo día cuando fue Marcel Floss. Todos los invitados, los tres, los dos economistas, Claudio Lara y Marcel Floss, más el sociólogo, Claudio Avendaño, quedaron en contacto con nosotros para un futuro documental en el que pudieran participar, ojalá. Así que por ese lado aprovechamos todo tipo de contacto. También habló el capítulo de USAC sobre tecnología, open source, y demás otros proyectos que están haciendo. Y también habló Mauricio Aliaga, el organizador del Congreso, perdón, con respecto a las movilizaciones sociales. Bastante interesante también. Vamos a subir pronto las grabaciones, espero que estén pronto para que todo el mundo las pueda escuchar. Y también sacar ideas y hacer ojalá un congreso o algo parecido en sus regiones. Es súper motivante, la gente se une bastante, conocimos a mucha gente nueva y quedamos en contacto con ellos, y también para hacer nuevos proyectos, como también para difundir y seguir aprovechar el movimiento y hacer cosas juntos. Otro proyecto que estamos haciendo en carpeta es con el equipo de USAC también, sobre la educación, un proyecto de educación en particular. Estamos tratando, no sé si han visto un video de TEDx que hablan sobre un proyecto de educación a través de Internet, donde se hacen videos y se suben a Internet para que estos luego lo ocupen en colegios, por ejemplo, y los alumnos se lleven la tarea a la casa, que en la casa vean los videos, luego cuando lleguen a clase, lleguen con la clase aprendida y solamente puedan ver qué tipo de preguntas tienen o algo que no les haya quedado claro. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora aquí, con la realidad nacional, por así ponerlo, en Chile. Estamos recién en lo que es la idea del proyecto, de hecho nos vamos a juntar el viernes, en 2 días más, para empezar a poner en marcha el proyecto. Cualquier cosa, están todos invitados a participar, ya sea en edición de video, si quieren participar también con clases que quieran poner, estamos viendo qué tipos de temas también poner, de todo tipo, sociales, biología, sexuales, de todo un poco. ¿Dime? Te digo la consulta. Yo fui que posteé me parece ese uno de los videos de las clases. Oye, pero si eso ya está hecho, lo más importante de esa página, si tú te fijaste, es el motor que tiene atrás para controlar la asistencia o el avance de los chicos. ¿No sería más fácil hablar con esta gente, porque eso es gratuito, hablar con esta gente y trabajar sobre los mismos videos, solamente colocando el doblaje, para poder utilizar también los mismos recursos que ellos tienen del motor para el control del avance de los chicos, que es muy interesante, un motor poderosísimo que está atrás, que eso, por ejemplo, no va a poder lograr? O sea, lo único que va a poder lograr es subir una página con videos donde estén explicando una cierta clase, pero lo que ellos tienen, un dato enorme de más de 1000 y tantos videos en que te explican desde la ciencia básica, media hasta universitaria, todo lo que es matemática y otros ramos más que son inherentes a los cursos, eso. ¿No sería más fácil contactarse con ellos? Yo podría hacerlo, contactarme con ellos y trabajar sobre esos mismos videos. Ustedes lo único que tienen que hacer es hacer el doblaje. Ellos pondrán link donde ustedes puedan meterse, donde ustedes puedan meterse y hacer el doblaje. Bueno, te comento, en realidad ya nos contactamos con ellos. Lo hicimos hace aproximadamente 2 semanas. No nos han contestado de muy buena manera hasta ahora. O sea, no han contestado que debemos tiempo, que tienen un montón de mails en cola y que por lo tanto tenemos que esperar una respuesta. Con respecto a lo que tú dices de ocupar los videos que ya están, perdón. Sí se puede ocupar algunos videos, pero no todos, porque también hay muchas cosas que se pueden cambiar de acuerdo a cómo se hace la educación en Chile. Entonces, estamos viendo de qué forma hacemos la educación, si la tomamos tal cual está de esa página o si la empezamos a hacer aquí según lo que nosotros creemos que pueda ser mejor. Segundo, la página de ellos es bastante potente, tiene mucha información, muchos videos, pero no está muy ordenado. De hecho, al ingresar a la página se pueden ver una cantidad inmensa de links, pero no está ordenado por categoría. Entonces, si yo quiero buscar algún tema en particular, tengo que ir viendo un montón de links para saber cuál es la que yo creo que puede ser el tema que me interesa. Entonces, en ese sentido, a la página le falta orden. Es lo que pensamos entre todos nosotros también. Pero esto es prácticamente el proyecto que tenemos en mente. Voy a poner aquí abajo el link para que lo puedan ver. Y cualquier cosa que alguien quiera aportar en ideas, sugerencias, totalmente abierto, me mandan un mail o me contactan como sea para ver si quieren participar, ya sea editando, doblando, traduciendo, lo que ustedes piensan que puede ser conveniente. Eso es por ahora. Impecable, impecable. Yo, fue una de las primeras ideas que se me ocurrió cuando vi el video. Impecable, lo felicito, excelente iniciativa. Méteme en el grupo porque tengo gente, tengo equipo de trabajo, programadores y ese tipo de cosas, que podríamos ir mejorando la parte de la grado. A lo mejor podríamos hacerlo muy similar a lo que ellos tienen, para poder utilizarlo muy similar a lo que ellos trabajan. Sin meterme yo en la parte de inglés, pues no lo tengo para nadie, yo sé que tú sabes que yo tengo una apariencia, pero por la parte del motor atrás, de programación, podemos trabajar. Méteme al grupo, nos interesa quién está trabajando esa parte y ver si podemos ampliar, pero con un motor abajo atrás de algoritmo, ¿vale? Me interesa mucho participar en eso. Excelente. Ya, pues, si todo que quiera también hacer parte del equipo, ningún problema. El tema de la distancia no es tema cuando lo piensan, es solamente las ganas y las personas que quieran participar están totalmente invitadas. Por ahora somos en realidad un grupo pequeño, pero el que quiera sumarse, bienvenido será. Con respecto a lo mismo, ideas o mano de obra. Entonces, cualquier cosa se contactan conmigo. Listo, ya, perfecto, maravilloso, Devin. Gracias por el reporte de Santiago y vamos a seguir con la región de Libertador Bernardo O'Higgins. Creo que es Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, hola a todos, soy Eduardo. para los que llegan. Llegan a TeamSpeak. Mira, si es que no sabían, la actividad acá como coordinador se tuvo debido a que entré a trabajar. Esto me ha quitado bastante tiempo, pero el activismo sigue hasta en el trabajo. He conversado con personas en vez de DVDs. Prefiero hablar acerca del movimiento, el carril de pensamiento del movimiento. Y bueno, he hablado ya con un chico, hoy día hablé con uno y se mostró bastante motivado ya que apoyaba las ideas del movimiento, o sea, tenía un conocimiento que era similar a las ideas que planteaba el movimiento y realmente nunca había un video de eso o algo por el estilo. Esta sería mi nueva forma de activismo actualmente mientras trabaje porque no tengo tiempo y bueno, estoy llevando un proyecto personal que es un pequeño negocio y eso me quita algo de tiempo. Y bueno, quiero agregar que los activistas que alguna vez estuvieron en el capítulo de San Fernando se han retirado por motivos de estudios o por, cito lo que dijo Felipe, Sidegaze no es por ahora mi norte. Bueno, eso fue lo que dijo Felipe, uno de los activistas que estuvo en este capítulo. Este chico, bueno, conversaré con este chico en los próximos días y veremos si se adhiere al movimiento, porque lo veo bastante motivado, así que podría ser un buen inicio. Ya, ok. Oye, Eduardo, bueno, primero hay que dejar en claro de que el capítulo que estás manejando tú es un capítulo temporal, o sea, aún no es oficial, pero tengo entendido que en un momento dado hubo algo de actividad ahí con aproximadamente 5 personas, ¿o no? Sí, fue algo pequeño, pero bueno, hubo actividad, pero yo creo que faltó más motivación y tiempo, porque algunos estudiaban, otros trabajaban y otros viajaban a Santiago toda la semana y teníamos poco tiempo para reunirnos y yo creo que eso nos jugó en contra. Y también los motivos familiares que nos jodieron en un momento. Ya, perfecto. Oye, Eduardo, mira, si te quita mucho tiempo el tema de andar coordinando actividades y ese tipo de cosas, trata de buscar una persona Busca ahí en el grupo de preparación y recepción de activistas de Rancagua. De repente ahí conversando en el chat, no sé, de repente hay alguien que se entusiasma a participar en un grado de activismo mayor. Así que eso, y tampoco, bueno, te estoy pidiendo cosas que de repente no podís por tu disponibilidad de tiempo, pero trata de mantenerte en contacto conmigo, con la gente del movimiento en general. Así que mucho ánimo, Eduardo, también para allá. Mucha fuerza, sabemos que también te hay puesto harto las pilas con el tiempo que estuviste en esto, así que yo personalmente te lo agradezco. Y bueno, ojalá que sigáis por el mismo camino, que no te impida el tema del trabajo y el tiempo desconectarte del movimiento. Así que eso. Ya, a ver, sigamos entonces. Rápido, porque uf, queda mucho, mucho todavía por hablar. Y llevamos 40, casi 50 minutos de puro reporte. Veamos, ¿quién más está por ahí? Los demás no llegaron. Vamos a pasarnos al tiro entonces, Magallanes. Néstor, no sé si arreglaste el micrófono. A ver si podemos hablar contigo. Ya, ok, parece que no está Néstor. De todas formas, yo les voy a contar lo que está pasando en Magallanes, porque yo hablé con Néstor hace poco y me cuenta que, bueno, el capítulo de Magallanes estaba conformado por aproximadamente 15 personas que participaban activamente, de las cuales hoy me quedan solamente 5 o 4, me parece que son 4. Eso es súper preocupante porque algo pasó ahí. Obviamente no es culpa de Néstor. Quizás las circunstancias, la misma región, algunos e eventos puntuales, no sé. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora en Punta Arenas, en la región de Magallanes. Y bueno, esperar de que ahora, finalizando el año, se reúnan energías nuevas y bueno, se emprenda esto desde cero casi. Pero yo sé que Néstor ahí cuenta con esas personas y que van a salir a flote de nuevo. Toda la fuerza también cuando tengamos tiempo y cuando salgamos del proyecto de nacional, que es básicamente la generación de capítulos ahí en Concepción. Vamos a darte apoyo también a ti, Néstor, para que no estés tan solo. Eso, no sé si tienes algún otro pequeño reporte que dar. Ahí, si quieres, puedes escribir, Néstor. Ahí abajo en el chat yo te lo leo. Ya, bueno, vamos a seguir entonces con los puntos que siguen, valga la redundancia. Y ya, pasemos al tiro, al tema del. Antes que se vayan los coordinadores encargados de equipo. Ah, bueno, Joseto, no sé si tienes que a decir algo con respecto al equipo de lingüística. Bien rápido, sí, bien conciso. Mira, lingüística prácticamente funciona solo. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es un llamado siempre, constantemente, a la gente que habla inglés, que tenga un manejo más o menos de inglés, tampoco es un manejo elevado, como cree la gente, a que se unan y ahí explicamos cómo funcionábamos, todo, ahí lo recibimos, pero creo que en esta reunión no es la instancia para explicar el funcionamiento, simplemente el llamado a que nos ayuden en el trabajo y eso. Ya, perfecto. Entonces ahí el llamado está hecho. Los que quieran participar del equipo de lingüística traduciendo videos. Ojo que en ese equipo se aprende mucho inglés, ¿eh? Así que aparte que tiene una metodología bastante interesante y entretenida. Eso, pues que los interesados le manden un correo a joseto@sykes.cl, me parece que es tu correo, José, ¿o no? No, José Tomás, @6gays.l. Ese dije, joseto@sykes.cl. Ya. Fer, José Tomás, no Joseto, José Tomás. Ah, ya. Pequeño gran detalle. Ya, perfecto. José Tomás, entonces, @sykes.cl. Ya. Pasemos al tema rápido del proyecto Todos por un capítulo del movimiento en Concepción. A ver. Lo más importante acá que. De aquí a lo que queda para implementar el proyecto, que es el día 10 de diciembre, día sábado, todos los coordinadores y bueno, y todo el movimiento en general, por favor, apoyemos esta iniciativa porque si llega a resultar, vamos a replicarla en todas las regiones. Así que, ¿cuál es la idea? Básicamente, agarrar la misma fotografía del evento Facebook y ocuparla como avatar, ¿ya? Esta forma de difusión igual sirve, ¿eh? Yo por lo menos siempre me fijo cuando hay como un equipo alineado en una idea central y esas cosas la gente las percibe. No importa que no llegue a mucha gente, si la cosa es que se vea como que efectivamente todo el movimiento chileno se está preocupando de generar el capítulo en Concepción y que también aprovechemos esta instancia para cohesionar el grupo y demostrar que podemos trabajar en colaboración. ¿Ya? Si nos hacemos llamar un movimiento que promueve la colaboración por sobre la competencia, esta es una oportunidad muy bonita como para poder demostrar eso. Así que eso, el llamado es, o no llamado, sino que la sugerencia es que por favor pongamos las energías en eso. Son solamente 14 días, me parece que quedan. Y bueno, y en esos 14 días ojalá todos estemos preocupados de Concepción y que esto salga de la mejor forma posible. Yo personalmente voy a estar viajando a Concepción ese día. Y bueno, me voy a encontrar ahí con los chiquillos, con David y Noemi, que son hermanos. Y bueno, ahí vamos a estar conversando, vamos a conocernos un poquito más, va a llegar más gente, espero yo. Y bueno, el objetivo final es tratar de conseguir el capítulo ahí, la fundación del capítulo en Concepción, que sería bastante bueno. Si se logra, como les digo, se va a replicar la idea con seguramente algunas mejoras en otras regiones. Vamos a seguir con la región de la Araucanía, es lo más probable. Eso, harta inyección de energía también en el grupo Facebook, el grupo de recepción y preparación de activistas de SAGES Chile. Ahí, por favor, todos los coordinadores, todos los activistas, me gustaría que pusieran, si es posible, mensajes alusivos al proyecto y de apoyo a Concepción. Y no solamente a Concepción, ojo que la fundación del capítulo es para Biobío, capítulo Biobío, pero bueno, es más llamativo Concepción, lo decidimos de esa forma por un tema de pregnancia. Así que eso. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este proyecto, pueden hacerla ahora. Vamos a dejar el micrófono abierto. Ya, yo voy a estar paqueando, pero así muy asquerosamente, a todos los coordinadores, para que pongan el avatar. Y el tema de la Teletón, filo, ¿sabéis que esa cuestión? No es que esté en contra de la Teletón, pero nosotros tenemos no, nuestros objetivos y de repente desviarse en intereses que no necesariamente son los de nosotros puede restarle potencia a nuestras actividades. Y lo digo porque pasó con todo el tema del movimiento estudiantil, que si bien es cierto, el movimiento empatiza en gran medida con el petitorio del movimiento estudiantil, se vio afectado por el tema de la participación. Están todos pendientes de eso y bueno, si bien es cierto, es importante estar dentro de un contexto y informado de la contingencia, no podemos dejar de lado las cosas que tenemos que hacer como movimiento. Así que hago un llamado también a tomar conciencia sobre ello. Y bueno, eso. Si no hay preguntas, vamos a seguir entonces con el otro problemita que tenemos ahí con respecto a los protocolos. Así que micrófono abierto, 5 segundos. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente punto. Disculpa, Fernando, no me quedó claro. ¿Qué pasó con la Teletón? ¿Qué pasó con los estudiantes? No me quedó claro qué fue eso. No, básicamente sugiero que nos preocupemos de nuestras actividades y que no restemos tanta energía en otras cosas que no necesariamente son cosas que nos importen a nosotros como movimiento. Me refiero a estar enfocando mucho la atención en otros temas, como por ejemplo lo que pasó con el movimiento estudiantil, que muchos desaparecieron porque están, no sé, preocupados de participar en marchas estudiantiles o incluso participar de alguna configuración de ciertos petitorios en la universidad. Está bien, hay que participar, pero ojo, si entendemos cuál es la causa real del movimiento, cuál es la problemática de fondo, eso va a perder importancia. Así que eso, Por favor, preocupémonos de las actividades que tenemos como movimiento, unámonos, tratemos de cohesionar el grupo y lo digo porque ahora viene la Teletón y todos vamos a agarrar papa con la Teletón y el tema del proyecto Todos por un capítulo en Concepción va a perder fuerza, así que ojo con eso. Ya no sé, ¿te quedó claro ahí, Esteban? Ya, sí, ahora entendí cuál era el concepto que tú estás diciendo. Ahora, por otro lado, bueno, no voy a criticar el retón, ¿cachai? Aunque igual deberíamos, pero más que nada, por los otros movimientos, me interesa el retón, filo. Más que nada, por los ciertos movimientos, igual sería interesante que los activistas igual participaran. O sea, de hecho, que vayan a movimiento, que vayan a marcha, eso es bueno, porque van tomándole el peso, van teniendo como un termostato de lo que está pasando con la gente. Entonces, es fácil darse cuenta de qué es lo que está faltando, ¿cachai? Y eso ustedes tienen que estar pensando 24 horas al día, tienen que estar pensando en los movimientos. Dónde sacar el jugo, ¿cachai? A un compromiso, a una marcha, cómo sacarle para poder meter sellos, para poder meter sellos. En la página, por ejemplo, de sellos, se han posteado varios videos muy interesantes. No dejen, no se los salten. Continúen viendo los videos porque en cada video hay una enseñanza y algo interesante. Y eso te va preparando para poder después discutir en un debate, qué sé yo, con la gente, en la calle, donde sea. Impecable, me parece extraordinario. Bueno, Sí, no, perfecto. Mira, sí, lo único que digo yo es que, claro, conozcamos todas estas propuestas, todas estas informaciones que son muy importantes. Es muy importante siempre estar conectado con lo que está pasando en la actualidad. Pero mientras eso esté relacionado con el movimiento, no hay ningún problema. Eso. Ya, a ver, ¿qué tenemos más? Ya, bueno, el tema de los protocolos. Ah, bueno, antes que eso, Nelson, no sé si estás por ahí, me gustaría que aprovecharte y ver si tienes alguna información, algún anuncio importante a nivel internacional. Vamos a aprovechar de que estás acá para que nos puedas informar. Algo podría hacer, a ver. La próxima unión, creo que la pauta hay información sobre un proyecto antiguo, pero muy, muy interesante para los que están acá y algunos que lo conocen, el PJ Virtual Tour, Peter Jones de Programación, y es probable que lo tengamos en la mesa ese proyecto el próximo lunes. Para los que no saben de qué se trata el proyecto, es básicamente un tour por las salas de TeamSpeak. 1 hora y media en cada chapter, respondiendo preguntas, etcétera, etcétera, pero es más bien una estrategia para invitar gente a TeamSpeak. No sé si Fernando, ¿tú recuerdas el proyecto? Me acuerdo perfectamente, de hecho teníamos hasta un sitio web arriba, ¿o no? Sí. Bueno, resulta que en el último email ahí pregunto ya, ¿y cómo sería? Así que por lo menos está reflejando interés. Hay una cuenta que se llama una propuesta que se le envió y vamos a ver qué contesta. Si contesta algo interesante, seguramente el lunes el PA Virtual Tour vuelve ahí al tapete. Que no se malinterprete eso con la figura de líder que algunos le dan a Peter, pero la verdad es que hay muchos que todavía siguen pensando que es prácticamente una estrella de rock. Más que nada, ese proyecto viene para invitar gente a TeamSpeak. Por ejemplo, en CT Chile hay 2.000, ahora hay más de 2.000 porque la base de datos no está actualizada y se pueden tener aquí en Teams perfectamente 2.000 personas. Hay muchos que no participan porque les interesan las ideas y después van a con sus actividades. Pero si les dices que van a conversar ahí directamente con el creador de las películas y cosas por el estilo, a veces se enganchan y de ahí vendría entonces la labor de los coordinadores de orientar y decir realmente qué es lo que esto es. Prácticamente una trampa publicitaria. Hay una revisión del capítulo que se está haciendo y eso también va a estar en la pauta del próximo lunes, cuáles son los capítulos que están en este momento ya revisados, cuáles no. ¿Qué más? Hay una pretendo reflejar algunos datos, como dije por ahí en un email. Se van a abrir las carpetas de administración, ya están listas. Y eso tiene que ver también con los protocolos, así que cuando llegue a esa parte, ahí me explayo un poco, pero creo que más noticias, aparte de 4 o 5 nuevos chapters que vienen desde, no de Latinoamérica, sino desde el viejo continente. Ahí vienen, no sé, Malaya, Irán, y vienen súper, no sé, unos capítulos súper rebuscados. Vienen como 5 capítulos nuevos, hay interesante información, pero eso ya no nos concierne por lo menos en Latinoamérica, sí, a nivel global. Excelente, maravilloso. Oye, qué bueno eso que se puso ya, o sea, se está retomando ese proyecto, o sea, es que yo creo que va a ser súper importante. Ya, entonces, bueno, aprovechando que tocaste el tema de los protocolos, pasemos rápidamente a ese problema. Les cuento básicamente, les voy a hacer un recuento de cuál es la problemática. Básicamente, hace tiempo atrás, digamos un mes más o menos, se anunciaron los nuevos protocolos del movimiento CyGuess internacional, o sea, esto a nivel global. Y bueno, se implementaron en todos los capítulos, ¿ya? O bueno, eso es lo que debería pasar. Ahora, ¿qué pasó? Que algunas personas sintieron de que esto se había impuesto por la coordinación internacional y por lo tanto se conformó un grupo alternativo, paralelo, para proponer otros protocolos, ¿ya? En esto hay mucha gente de España, gente de Chile también participando y otras partes del mundo. Ya, bueno, esos protocolos aún están me tengo entendido que todavía están en proceso, que básicamente se desprenden de los protocolos que se entregaron por medio de la coordinación internacional y bueno, están en proceso de mejora. Ya. ¿Cuál es el tema en qué incumbe a Chile todo esto? Básicamente, en Capítulo de Santiago se empezó a hablar de que la estructura en general está un poquito deficiente, que se podría mejorar. Se habló del tema de la elección de cargos, se habló del tema de la financiación del movimiento, entre otras cosas. Y bueno, se empezó a conformar un protocolo aparte de estos oficiales. Y bueno, esto terminó en un par de reuniones en la Universidad de Chile, por lo menos acá en Santiago, con un protocolo configurado por Mauricio, que no está acá presente. Y bueno, ahora está eso en marcha, digamos, y digamos que está bastante enredado todo aquello. Se abrieron tópicos, incluso en CX.cl, como para el tema. Ojo que son muy buenas intenciones. Yo no tengo nada en contra de lo que está pasando con eso. Pero sí es importante dejar y aclarar estos puntos ahora, porque si no, no vamos a ponernos nunca de acuerdo. Y los protocolos van a seguir. Y una persona va a proponer un protocolo y después va a llegar otra con otros protocolos y así. No vamos a terminar nunca y esto va a ser eterno. Así que bueno, es importante que hablemos, discutamos este tema ahora, aprovechando que está Nelson acá y dejar en claro ciertos puntos. Ya para no tener problemas y no nos tampoco perdemos, tampoco propongo perder mucho tiempo en los protocolos porque al final es un gasto de energía que, o sea, si bien es cierto es necesario hacerlo, ya, pero perfectamente podemos funcionar con los protocolos existentes mientras se desarrollen otros protocolos alternativos, digamos. Ya, para terminar el recuento, pienso yo que es importante no desviar las energías en este tipo de temas. Sí, yo propongo conformar un equipo de trabajo para la configuración de protocolos a nivel local, ¿ya? Pero esto se va a implementar después de algunos meses, así que por mi parte siento que es importante cumplir con el tema de los protocolos ya anunciados, ¿ya? Esto para que no quedemos como capítulo no oficial, ojo que estos capítulos se están revisando a raíz de los mismos del problema que existió también con el tema de España y otras por ahí otros capítulos, así que ojo con eso. Dejo el micrófono abierto para que podamos conversar el tema y bueno, vamos a estar dando por finalizada la reunión ya con esto. Así que eso, vamos a ir de a uno hablando. Y eso, vamos. No sé, Nelson, si tú quieres agregar alguna otra cosa, te dejo a ti el pase antes que los demás quieran decir algo. Bueno, es cortito. Primero, como dije por ahí en el email, yo me descuidé un poco de Chile cuando se presentaron los protocolos. Lo que hice fue enviárselo a Sebastián Villegas y listo. Después pensaba que tú los tenías, Fernández, etcétera, etcétera. Ahí se produjo una confusión y fue, como dije por ahí, culpa mía. Hay un descuido del chapter de Chile en el sentido de coordinación de Latinoamérica que me toca. Entonces, la pregunta es bien simple y bien clara. ¿Los chapters pueden crear sus propios protocolos? Sí. pero los chapters oficiales deben seguir los protocolos del movimiento global. Es súper simple. Entonces, la palabra oficialidad también está dentro de los mismos protocolos, espero que todos lo hayan leído. Y estos protocolos fueron hechos por consenso racional. Es un método que, bueno, es el método del movimiento en las reuniones internacionales. Voy a dejar un link para que vean la imagen cómo funciona ese proceso. Ahí se ve. Sí. Bueno, pues entonces, después de que inició el movimiento, comenzamos a intentar formar la estructura de comunicación. El movimiento tiene solamente estructura comunicativa, no jerárquica. Y se hizo un consenso previo, entonces, de decir, bueno, necesitamos de alguna manera ordenar cómo van a funcionar los chapters, cómo se toman los coordinadores y cómo se hace todo ese cuento. Así que se hizo una propuesta, se hace una edición, un artículo. Ese artículo que ha expuesto públicamente y se repite, se reitera en las reuniones internacionales y en las continentales. Cosa que yo, por lo menos en eso, no fallé, sí lo hice, pero fue justo un momento en que tú, Fernando, no asististe a reuniones. Así que responsabilidad compartida. Pero de todas maneras, se estuvo repitiendo y repitiendo. Hay una espera entre la edición original, por así decirlo, y después si es que recibe ediciones. Entonces, si recibe ediciones y al mismo tiempo se está de acuerdo con estas ediciones, entonces se llega a ese nuevo consenso y eso sería los polos. Si fue mal editado y no se está de acuerdo, se vuelve a intentar a buscar acuerdo en las reuniones internacionales, con los distintos capítulos, con los distintos coordinadores, etcétera, etcétera. Una vez que se llega a complemento, se vuelve a hacer una edición, vuelve a esperar, se sigue informando. Esto duró 2 años. Se sigue esperando que haya más ediciones. Si no las hay, reitero, se llega al consenso nuevo. Y la otra alternativa era que, si fue editado y se está de acuerdo, entonces también se llega al mismo consenso. No sé si se entiende bien en el diagrama. Sí, algo se entiende. Mira, la gente está viendo la imagen, ¿o no? Que dejó Nelson. Bueno, Nelson, yo tenía una consulta. Lo que pasa, en la parte cuando dijiste que cada capítulo puede tener su protocolo, pero tenemos que a la vez apegarnos al protocolo global, o si no, no somos capítulo oficial. Sí, correcto. Esa fue la pregunta corta y recorta que hice también en al Chapter Administration cuando comenzaron todos estos problemas. Yo dije, oye, pero bueno, el chapter puede hacer sus propios protocolos. Imagino, sí, ni un problema, pero los chapters oficiales deben seguir los globales, los lineamientos del movimiento. Ahora, hay dos razones para eso. Una es para formar la entidad holográfica del movimiento, de que todos funcionan de la misma manera y no llega nuevo, un chapter nuevo y dice, yo también paso los míos, y empiezan a funcionar, se empiezan a derivar por rama hacia distintas visiones y a veces terminan en distintas agendas. Así que es una de las razones por las que se debe trabajar a nivel global con los mismos protocolos para formar la entidad. En segundo lugar está que los protocolos deben ser mejorados. Ese mismo diagrama que ustedes ven ahí dice, bueno, se llega a un nuevo consenso. Después de todo el proceso se llega a un nuevo consenso. Pero ese nuevo consenso vuelve a repetirse tantas veces sea necesario para ir modificando cualquier falla, cualquier problema. Estos protocolos que tenemos hoy en día fueron hechos producto de la mayoría de los problemas que vienen en los chapters y muchas sugerencias, también muchas sugerencias positivas, etcétera. Pero la mayoría de los problemas se solucionaron con estos protocolos. Si aparecen más, ese nuevo consenso que hay, eso quiere decir que se vuelve a usar como ese nuevo consenso que aparece de abajo en la figura, queda de nuevo en la primera parte arriba como consenso y vuelve a pasar por todo el proceso. En este momento, lo que está pasando es que hay muchos que están haciendo protocolos nuevos, pero en realidad no son nuevos. Lo que están haciendo son mejoras o propuestas a los mismos protocolos que ya hay. En ese sentido yo no tengo problema, porque es cosa de después resumir la propuesta y después explicar, por ejemplo, si hay un punto que dice esto tiene que ser blanco y los chicos vienen después dicen no, aquí nosotros tenemos una propuesta que sea negro. Bueno, ahí va a haber que ver por qué se eligió que era blanco y por qué no puede ser negro. Y si hay argumentos para que sea negro lo suficientemente fuerte, bueno, entonces se cambia. Así funcionan estos protocolos, así funciona el consenso racional en este momento, de hecho, no solamente para los protocolos, sino para cualquier decisión, que bueno, es uno de los protocolos, el toma de decisiones que están en la carpeta que ahora les voy a compartir. Denme un segundo. Comprendí, lo otro, una consulta, que en el que, porque el Fernando decía que alguien se encarga de ver si el capítulo está pegado a los protocolos, ¿no? ¿Cómo ustedes llegan a saber si el capítulo está apegado a los protocolos o no? Yo le digo porque acá en Antofagasta no lo estamos moviendo tanto con los protocolos, ¿cachai? No el nuevo, seguimos con el antiguo, ¿cachai? Pero en sí no lo pegamos 100% a él. Sí, lo que pasa es que, mira, Mauricio, sí, los protocolos son básicamente para cuando hay un problema mayor. O sea, por ejemplo, si el día de mañana tú dejas ahí la coordinación y hay que buscar a otra persona para el puesto, ahí hay que implementar una serie de medidas que no pueden ser así como al lote, ¿cachai? O, por ejemplo, el tema de la moderación de los contenidos. Ya, ese tipo de cosas son un poquito más delicadas y ahí es cuando entran en funcionamiento los protocolos. Pero para el activismo en general y para la mayoría de las iniciativas que se tienen cotidianamente en los capítulos regionales, no hay mayor problema o sea, no hay por qué apegarse así como andar con el manual en el bolsillo para hacer cada una de las cosas que tengamos que hacer, ¿cachai? Como activismo no es necesario. Pero sí, para ciertos temas un poquito más delicados, ahí entran en juego los protocolos. Así lo veo yo, por lo menos. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, yo soy el... Feña, soy yo, el Mauro. ¿Cómo estáis? Hola, Mauricio. Está ahí de infiltrado, man. Bien, me gusta. No, sí, lo que pasa es que no me gusta el nick y divagar por ahí ya voy a dejar este definitivo para cierto, ¿vale? Con mi constante colapso mental que digo. Simplemente quería aclarar un poco un par de puntos, ¿cachai? Que es con respecto al tema del trabajo en sí. Básicamente yo estoy súper de acuerdo con el tema de guiarte por un marco general, ¿cachai? Ahora, ese marco general que se tira en este caso, que se dice, mira, más o menos se funciona así, asá, de este modo, de este otro, ¿cachai? O el movimiento 6 en este caso promueve esta y esta otra cosa, ¿cachai? Es una cosa, pero el término de la localía, y es más o menos lo que especificaba Nelson, por lo que puedo entender, tiene que ver con cómo funciona las personas, digamos, de una zona determinada X, ¿cachai? Que pueden ser muy, muy distintas a la cual nosotros podemos funcionar o cómo funciona en Argentina, no sé. La idea, yo entiendo, es que darle una horizontalidad al tema del movimiento para que sea algo representativo de, en este caso, de los activistas, ¿ya? Cuando se tiró en la reunión el tema de trabajar en los protocolos, que fue una reunión física que fue allá en Grajales, yo me acuerdo que yo me ofrecí nomás, ya porque me dieron ganas. El tema es que supuestamente yo iba a trabajar con Cristian, y a mí me parecía súper bien el tema de trabajar con Cristian, porque son dos visiones totalmente diferentes de la que pueda tener él a la que pueda tener yo, en términos, en forma de ver las cosas, y a mí me llamaba mucho la atención. El punto fue que jamás pudimos entrar en contacto más de allá de pasar una información para acá, pasar una información para allá, y que la Debbie también me pasó información de cómo se iban manejando los protocolos. Fuera de eso, está el tema del foro, lo que se está discutiendo en el foro, y más o menos cachando los planteamientos de mira, de qué equipo podía trabajar, cómo se tenía que informar. Yo no me quise meter en esa parte, de hecho yo traté de hacer una propuesta que fuera lo más abierta posible, ¿ya? Y fuera abierta en términos de inclusiones de más ideas, de cambiar ciertas cosas. Y yo lo que simplemente hice no es proponer un protocolo nuevo, sino que simplemente es darle algunas definiciones con respecto a lo que en teoría debería ser un coordinador, en teoría debería ser un activista, ¿está bien? Y que fuera dentro de ese orden. No es un protocolo que jamás se ha pretendido que ese protocolo se expanda y contagie a todo el mundo, para nada, sino que simplemente que para hacer un protocolo hay que tener, que los protocolos tienen que ver mucho con un tema de acción, ¿ya? De cómo de darle una uniformidad a un proceso X, ¿ya? Antes de hacer un protocolo hay que definir primero la quién es quién, ¿ya? O sea, qué es lo que realmente se considera un activista. O sea, si el activista es la persona que postea un par de cosas, que se mete a escuchar al TS3, en el fondo podríamos divagar en esa idea un rato, ¿está? Entonces yo era la idea de definir más o menos qué es lo que es un activista, ¿ya? No es la idea del protocolo, sino no es la idea del protocolo como dar una pauta de normas a seguir, sino que simplemente era un tema de definición de cosas. Y en este caso, derechamente persigue, eso sí yo lo tengo que reconocer, que esta definición de cargo y de proyecto o de tipo de coordinadores, lo que persigue básicamente es mantener el poder de decisión de las bases. O sea, que los coordinadores sean representativos de las bases y que no los coordinadores sean tomen una decisión más bien basada en su apreciación personal. A eso apunta esa. Yo no sé si, incluso yo dudaba si ponerle como protocolo, sino que simplemente yo quería dar una definición. Y en esa definición es a la que yo derechamente amo, porque no es por ningún lado un tema de protocolo. ¿Quedó con el nombre de protocolo? Sí, ya, ok. Pero no es precisamente eso, sino que un tema de definición de quién es quién. Cuando tú tienes claro de quién es quién dentro de un movimiento, tú puedes decir, ah, ok, entonces nos vamos a organizar de esta u de esta otra forma, dependiendo de cómo las personas en sus respectivos lugares lo estimen conveniente, ¿ya? Eso es, básicamente, no es más, no es menos, apuntada para allá. Entonces, para que más o menos queden claros esos conceptos. Eso. Bueno, yo de hecho leí eso, entre comillas, protocolos que hiciste, Mauricio, y yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay varias mejoras ahí que se podrían implementar. El tema es que no hay que hacer un archivo de nuevo completo para simplemente repetir, o sea, corregir dos o tres palabras de lo otro. Hay una confusión, así como tú dices, muchos lo instalan automáticamente como protocolos. ¿Por qué? Porque sí, como dijo Fernando, hay gente que sí está en desacuerdo porque creen que se les impuso. Por ejemplo, la gente de España o la gente de... Hay algunos colombianos y argentinos. El tema que no se ha tomado en cuenta de la imposición es que esto lo hicieron ustedes. Los protocolos, que es lo que me ha tocado decir en Latinoamérica y llevarme varios retos también por lo mismo, estos protocolos lo hicieron ustedes, por lo menos la gente que estaba en el movimiento desde más tiempo. Los protocolos lo hicieron ustedes, o lo hicimos nosotros en general. Porque cada reunión, cada meeting nacional o continental, etcétera, de cada reunión se iban tomando cosas, se tomaron notas, se tomaron apuntes. Todo eso se fue a unas hojas, a la spreadsheet de información, y se fue haciendo el feedback con la administración global del movimiento. Entonces, los coordinadores pasan a ser simplemente sirvientes, voceros, que dicen, mira, dijeron esto, falta eso, o nos sobra esto, o nos falta aquello. Y así se fue conformando, en base al diagrama que les mostré anteriormente, los protocolos. Los protocolos los hicieron los miembros del movimiento, la gente que está acá. Desafortunadamente hay algunos que llegan después tarde, y ese es el ejemplo que ponía Andrés de Ecuador. Yo decía, llegué al colegio y había segundo A, segundo B, y me pusieron en el segundo B. No tengo idea por qué, pero no me molesta. Y ese es el tema, porque la gente que llega después tarde no tuvo tiempo para participar de esos protocolos, y eso de alguna manera les molestó, sintieron que alguien hizo dictatorialmente una hoja y creó unos protocolos de un día para otro y se colocaron ahí. Y la verdad no es esa, la verdad es que se crearon desde aquí, desde la reunión de Chile, desde la reunión de México, desde la reunión de Holanda, de lo que sea, desde ahí fueron saliendo cada uno de los tópicos, parámetros que se estudiaron y que se llevan a las reuniones internacionales, como la que estaba recién arriba en el mitin internacional. Ese es el lugar en donde uno va y dice, hey, no me gusta el punto 4.1 del protocolo de toma de decisiones, el que tiene relación con decisión por consenso racional. Yo prefiero el método científico, como decía uno por ahí. Y ahí se explica por qué, y en realidad si tiene razón lo aplicamos y se corrige. Los protocolos salieron desde cada uno de los chapters. Y básicamente lo que hacen es estructurar la comunicación, nada más. Voy a dar el ejemplo, como le dije a Fernando, por interno que me está agujoneando, con los coordinadores. La elección de coordinadores, por ejemplo, si ustedes aplican los protocolos, por consenso racional, puede resultar en formularios, simple y llanamente formularios. Les voy a dar un ejemplo, a ver, déjenme buscar el link. Ok, ahí va el primer Gracias. link. Ahí va el primer link. Los problemas surgen generalmente cuando los capítulos comienzan a crecer mucho. En el caso de Chile ya está bastante avanzado. De hecho, los problemas que hay en este momento son con los capítulos más nuevos y con los más viejos. Como anécdota, Chile fue el primer capítulo de Latinoamérica, así que ya lleva harto tiempo. Estados Unidos, por ejemplo, donde está Jim Wilding ahí coordinando todo el tema, aplicando los protocolos, llegó y dijo, mira, primero que todo, falta un coordinador en cada una de estas zonas, que es ese es el link que dejé, falta un coordinador. Después de eso, si alguien se postulaba o decía o tenía tiempo como para tomar una coordinación de cualquiera de esos estados que están ahí, entonces el segundo link lo doy al tiro. Ahí está el segundo link, perdón, la demora. Ese es un formulario en donde cada uno, perdón, lo coloqué en otro lado, no he colocado ningún link. Fernando, no me hables. Mira, para resumirte un Está poco el el problema. primero. Mira, Perdón. para resumir un poquito, así, cortito, como dice Fernando. Lo que pasa es, bueno, los protocolos que nosotros leímos en una reunión, básicamente eran como del terror. Y harto de los que estábamos en la reunión desaprobamos, a lo mejor eran unos protocolos antiguos, a lo mejor también llegamos tarde a la discusión, ¿ya? Pero también estaban basados en por qué se habían dado ciertas problemáticas dentro de las mismas cosas que habíamos discutido acá en Santiago, que tuvimos dos reuniones donde hablamos a calzón quitado y pusimos los puntos sobre las i. Entonces, en base a eso se trabajó con esta idea que tiré, que básicamente fue súper abierta y era para que cualquiera otro opinara, pero realmente no se opinó. Entonces, en base a eso, yo más o menos fui confesionando de las ideas que fui sacando por aquí y por allá. A lo mejor es tardío, a lo mejor es más como un retroceso o volver a discutir la misma tontera que se había discutido antes, pero era como nosotros habíamos recibido la información. A lo mejor hubo un mal canal de información, a lo mejor el Cristian subió una información que no era tan actualizada, pero como se leía los protocolos, realmente no eran tan transversales. Entonces, por eso surgió toda esta problemática. Ahora, claro, si yo tiro una idea y esa idea ya está plasmada de antes, bueno, realmente fue paja molida lo que hice yo. No me molesta que pase, mientras el tema esté, me parece bien. Pero eso más o menos fue lo que pasó con respecto a nosotros, y a lo mejor por eso se ve un poco de tardanza. Porque a lo mejor el canal de comunicación no funcionó, o básicamente porque el material que se tenía era a lo mejor antiguo. Yo no, no. En base a lo que tenía, fue lo que se bajó. Ahora, si eso ya, como te insisto, y si ya está plasmado, a mí me parece súper bien. Oye, espérate, quiero decir hartas cosas. Primero vamos a cerrar la grabación con lo que voy a decir yo, ¿ya? De todas formas creo que ya se planteó el tema y las personas que van a escuchar la grabación después ya pueden incorporarse en los equipos de trabajo o contactarse con el capítulo para ver este tema en sus propias reuniones. Pero quiero decir dos cosas. Primero, lo que vamos a hacer como capítulo oficial nacional, digamos, Chile, es implementar estos protocolos, ¿cierto? Para no tener problemas con quedar como capítulo no oficial. Ahora, esto no quiere decir que mientras nosotros podamos desarrollar otros protocolos, como bien dijo Nelson, y creo que también por ahí escuché a Gilbert, decir que los protocolos no son estáticos. O sea, de hecho, si fueran estáticos, sería claramente ir en contra de la misma ley de la entropía o algo así, me parece que lo que los sistemas cerrados tienden a podrirse, así que bueno, para terminar, Déjame, rápido, déjame, déjame, Nelson, rápido, déjame, déjame cortito, agregar, Fernando, cortito, dale. que eso que dijo Gilbert es la orientación a Wikipedia. Los protocolos van a quedar después como una especie de Wikipedia, que cada uno va a poder ir después y a corregir. Dependen de la cualidad del movimiento en las etapas que esté. Cuando hay 5, súper simple hacer algo. Cuando hay 10, ya se complica. Después es distinto. No es que se complique, se hace distinto. Y cuando siga creciendo, obviamente esto tiene que seguir cambiando. La orientación que dijo Gilbert no, fue Miguel Dar, que también es de Chapter Administration, fue que ojalá van a quedar al final cosas como Wikipedia. Y ahí seguramente vamos a aplicar un poco más de método científico. Ah, maravilloso, mira. Qué bueno eso que dijiste. Bueno, entonces básicamente para ordenar un poco el tema, ya y no perder mucho tiempo en esto, lo que vamos a hacer es respetar estos protocolos, digo respetar entre comillas, simplemente lo que hay que hacer es asumir que la mejor solución que tenemos en este minuto es implementar esos protocolos, que en verdad uno los utiliza muy rara vez. Salvo estos casos específicos que le comentaba Mauricio. Y los protocolos están malos. Y los protocolos tienen ciertos problemas de reacción, diría yo. Por ejemplo, cuando hablan ahí de nivel superior, que es lo que le puso a Nelson ahí en interno. Pero son detallitos. O sea, si tenemos dos dedos de frente, creo que podemos superar ese tipo de trabas y seguir adelante. Con respecto a la conformación de los nuevos protocolos, eso se puede hacer con el tiempo. El protocolo que presentó Mauricio me parece muy bueno y se puede ocupar eso como modelo, como molde para pa perfeccionar incluso los que ya están planteados, los oficiales. Y bueno, eso tiene que durar un buen tiempo porque tampoco se puede llegar de la noche a la mañana a implementar un protocolo nuevo sin antes haber analizado los otros y otros. Ahora, lo que yo sí pido, por favor, que si esto se da en las regiones, ya en todos los capítulos, en los subcapítulos del movimiento chileno, que no se pierda mucho tiempo en esto, que hay otras cosas más importantes que hacer, activismo de varias formas que no hay que dejar de lado. Así que eso. Y para terminar, quiero decir también que hay que empezar allá a pensar en lo que va a ser el día Z 2012. Hay que empezar ya a conseguirse un lugar. Recuerden que el año se cierra, creo que a mediados de enero. Por lo tanto, si tienen pensado hacer el día Z en alguna universidad, amarrar eso desde ya para no tener problemas ahí con el tiempo que se nos venga esto encima, como suele pasar el día ma en el mes de marzo y prevenir todo tipo de eventualidades. Así que eso, vamos a dejar hasta acá, Nelson. Los chiquillos, no sé si les parece. Si hay alguna otra cosa que decir, rápidamente dejo el micrófono abierto. Y si no, damos por finalizada la reunión del día miércoles 23 de noviembre. Sí, yo, bueno, no quiero ser majadero con el tema, pero lo voy a hacer. Yo creo que, bueno, que la implementación, en este caso, o el respeto, ¿cachai? En este caso, entre comillas, como sea, a un protocolo, o que tú digas, ¿sabes que lo vamos a hacer sin preguntarnos a nosotros, o a mí en este caso, ¿cachai? Si me parece o no me parece, me parece que es una muy mala señal, ¿no? Y vuelvo a insistir, es una muy mala señal. Porque Mauricio, no. Mauricio, mira, si está claro que hay un problema de comunicación, no solamente en el capítulo de Chile, sino que a nivel internacional, pero es un problema técnico. No es un A ver, problema de, no es, déjame. Espera un No es un segundo. problema Espera. de comunicación, weón. Es un problema de decisión. ¿Está bien? Eso es un problema de decisión. Una cosa es comunicar, que yo te comunique a ti una idea, y otra cosa es que se decida algo. Y ese problema es de decisión, no es de comunicación, porque lo estamos hablando. Mauricio, mira, te pongo el siguiente caso. Espérate, Nelson, por favor. Mira, una vez que nosotros terminemos los nuevos protocolos en los cuales yo voy a participar, vaya a participar tú, Débora, quizás otros activistas por ahí, cuando eso se termine, va a pasar un tiempo y te aseguro que va a llegar otra persona que va a querer cambiar los protocolos y decir, oye, a mí nadie me avisó, ¿cómo es posible que no anuncien esto de mejor forma? Eso fue lo que pasó con los protocolos oficiales, eso pasó y va a pasar también con los protocolos que están diseñando los españoles y va a pasar seguramente con lo que va a pasar acá en Chile. Por lo tanto, tenemos que asumir de que hay un problema de comunicación y no de malas intenciones, ya de gente que se cree superior, eso para mí ya está totalmente descartado. Y por favor, también hay que ponerse un poquito en el lugar del otro y también, no sé si madurar, pero sí tomar conciencia de que estas cosas pasan y van a seguir pasando y tenemos que transar a veces, ¿cierto? Por el bien del movimiento. Y no te digo que esto no se... Mauricio, debemos participar en la construcción y la mejora de los protocolos. Y se va a hacer, no hay problema con eso. Si yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que hacerlo. Y hagámoslo bien, ¿cachai? Juntémonos, organizamos un plan de trabajo, ¿cachai? Y llamamos a gente a participar. Pero ahora necesitamos decisiones rápidas y la decisión que está más cerca y la más conveniente en este minuto es respetar los protocolos. Y no veo otra salida por el momento. Y eso no quita que participemos en la construcción de nuevos protocolos, insisto. Así que dejémoslo hasta ahí, Mauricio. Lo conversamos después si tú quieres. Y cerramos la grabación. Bueno, yo solamente quería agregar que el día Z también fue impuesto que se haga media festival, fue impuesto, no se le preguntó a Mauricio, que los Town Hall Meeting también se hicieron sin preguntarle, que muchas cosas más vienen, y por eso dejé un link, voy a dejar un link de la carpeta, de muchos proyectos más que vienen y que son de consenso regional, son de los que llegan ahí a las reuniones internacionales. Ahora, como voceros del chapter, si las ideas de Mauricio están ahí buenas, como yo las vi, hay que llevarlas a las reuniones internacionales también. Hay que conversarlas con Gilbert, hay que conversarlas con Peter, y si son buenas, implementarlas desde ya. Por supuesto, bueno, ahora Mauricio está metiendo más en esto de Teamspeak. Ojalá que sigáis participando, Mauricio. Te digo desde ya que los días miércoles, cada 2 semanas, hay reunión internacional con Gilbert. Bueno, de repente está Peter Joseph y otras personas de la coordinación continental. Y ahí tú perfectamente puedes proponer tus ideas y conversarlo ahí con la gente. Así que. Eso está la puerta abierta para pa todos también aprovechar de mandar ese mensaje a los que vayan a escuchar la grabación. Eso, muchas gracias a todos los coordinadores que asistieron, a los encargados de equipo, a los nuevos también les damos la bienvenida, que nos faltó hacerlo al principio. Muchas gracias por asistir. Así que bueno, vamos a dejar hasta acá la grabación, ahora sí que sí. Y nos vemos en una próxima reunión que se va a dar 2 semanas después, el día miércoles. Eso, muchas gracias a todos, nos vemos pronto. Chau, chau. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando.